Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Dónde estamos leyendo? Perdón, no, Daniel 1. Mire, noten esta declaración del versículo 1, porque se mencionan dos reyes. Uno pertenece al pueblo de Dios. Un rey está al servicio de Jehová. Un rey está sobre el pueblo de Jehová. Un rey ha sido ungido con el aceite santo de Jehová. El otro rey, aun cuando nosotros entendemos que Dios permitió, ya fue una de las primeras lecciones que Dios le entregó, ¿verdad? Pero el otro rey, ¿de dónde viene? ¿A quién le sirve? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Y por qué viene contra este rey? Dos reyes aparecen allí. Yo lo tengo y por viene, aquí. Y viene y ahora dice que la sitió. Ahora, recuerden que hubo otro rey que también se le conoce como el rey del norte y que también se le llegó a conocer como Babilonia. Que también vuelve a sitiar en el año 70. Es los mismos motivos, los mismos móviles. Siempre van a ser. Ese sitio de Babilonia al rey de Judá, el sitio que hizo Roma en el año 70 al pueblo de Israel, ¿por qué se nos va de que habrá un tercer sitio al pueblo de Dios? Sí, pero aquí hubo tres. Los mismos motivos, los mismos principios están en juego. Y cuando leemos el versículo 2, aclara mejor al versículo 1. El Señor está al mando de todo. No olvidemos eso. Y el Señor entregó en sus manos, al de arriba, al del norte, a Babilonia, a Joacim, rey de Judá. ¿Por qué lo entregó? Porque el pueblo había llegado a ser vil ante los ojos de Dios. Era pueblo de Dios ya solo de nombre, pero en principios, en conducta, en estilo de vida, se habían apartado del modelo establecido por Dios. El Señor entregó en sus manos al rey de Judá. Y parte de los utensilios, de esta vez es parte porque se fue llevando, tenía que quedar otro motivo para que volvieran y es que se quedó más oro allá, hay que regresar por ellos. Y se iban, recuerdan que fueron tres incursiones, ¿verdad? Que se terminaron llevando sí, todo. Sí, porque ya en la última fue que quemaron el templo. Donde dejaron ya solo lo más vil del pueblo, lo más pobre, lo más despreciado, eso se quedó. Pero lo mejor se lo llevaron. Entonces dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Dios, con mayúscula, el Dios del cielo. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. En el versículo 1, dos reyes. En el versículo 2, dos referencias a Dios y a dioses. El Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que permite las cosas en mayúsculas. Pero tomen nota de algo. Si el tesoro salió de la casa de ese Dios y fue metido a la casa del otro Dios, ¿quién ganó? Aparentemente el Dios pequeño. Exactamente. Es que es más gloria a Dios porque dice que Dios lo permitió, ¿verdad? O sea, el Dios minúsculo, los poderes de la oposición, los enemigos de Jehová vencen cuando Él lo permite. Y sí lo permitió en el pueblo de antaño, y sí lo permitió en el pueblo más acá, ¿Por qué no lo va a permitir en el pueblo de este tiempo? Y a eso es lo que nosotros le conocemos como zarandeo del cedazo. Porque así como en Babilonia se tuvo que filtrar y verse quién era oro. Allá en Babilonia pasaron cosas que iba a poner todo sobre el tapete, quién es quién. La misma pasó en el segundo sitio del enemigo, del rey mundano, del Dios pequeño, contra el pueblo del Dios verdadero. ¿Qué pasó? Se puso a prueba quiénes eran y los que realmente eran en ese tiempo. ¿Cuántos murieron? ¿Cuál dice la inspiración? Tú dices en el año 70. Oh. En el año 70, sí, señor. Bueno, en el año 70, exceptuando aquellos que obedecieron y salieron antes, todos los demás murieron. Exactamente. Exactamente. Y ese es el objetivo, Dios. Al Dios permitir que Él sea expuesto ante el universo como derrotado. Realmente lo que Dios está diciendo, sí está bien. Va a quedar mal mi imagen de que este Dios pequeño ha llevado los utensilios de mi casa, de lo que es sagrado, a su templo, a sus ídolos, está bien. Pero lo que estoy haciendo es filtrando, zarandeando a aquellos en quien mi gloria se manifestará. Ahí entonces encontramos a Daniel, a sus amigos y otras personas, sin duda, como les decía, en el caso de Ezequiel. Y más adelantito se apareció Nehemías, apareció Esdras. O sea, se fueron levantándose esas almas puras que me encanta tanto Nehemías cuando hizo aquel viaje, recuerdan ustedes, del Susa a Jerusalén, y él dijo, me dio vergüenza pedirle soldados porque ya habíamos hablado de quién. De Dios. De Dios. Del poder de Dios que está. Entonces, Dios permitió toda esa vicisitud y amargura en la vida de su pueblo dos veces para magnificar su nombre en aquellos que temen a Jehová. ¿Y cuál va a ser la razón por la tercera? Lo mismo. Y se los voy a leer más adelante. Pero, Donaldo, de la manera que lo está presentando, hay algo que me llama la atención. Y es que en el caso de Daniel 1 y 2. Ah, en el primero. Okay. Sí, en el primero. Y donde aparentemente el Dios real, el Dios de los cielos y la tierra, aparentemente pierde. Porque su pueblo es derrotado. Su pueblo es los utensilios del templo son puestos en un templo pagano. Y todo da aparentemente a entender de que hubo un abandono de Dios. Sin embargo, hay que recordar, como leímos en Daniel 9, antes de ayer, que pasa algo, y es que eso estaba profetizado que iba a pasar. De la misma manera que el sitio de Jerusalén del 70 también iba a pasar. Lo mismo. De la misma manera que el zarandeo que viene también está profetizado. Ahora bien, lo que me llama la atención es que en esta aparente derrota, Dios tuvo un remanente. Amén. Que aún sintiéndose sin las fuerzas de sentir de que su Dios estaba con ellos, ellos se mantuvieron fieles a Dios. En el 70 pasó lo mismo, de que cuando Dios ya había profetizado de que tenían que salir antes de, y se dice en el conflicto de los siglos, cuando se habla del sitio del 70, y cuando llegó Sestio Galo al principio y tuvo que salir, y nadie sabe todavía hasta el día de hoy por qué, ese fue el momento de la señal para ellos salir, y ninguno de los hijos de Dios que creyeron en Dios esa palabra es la que retumba en mi mente, ni uno. ni uno de los hijos de Dios que creyeron en su palabra. Exactamente. Murió. Entonces, cuando llega el momento donde zarandeo, que llegue a nuestros tiempos, llegue y como dice un amigo pastor, y no deje gallina con cabeza. Oh my goodness. Y es algo que, ¿sabes qué? Yo he dicho algo que no sé si lo he comentado contigo y quizá con Susana, no sé si en algún momento lo he mencionado. Pero sí lo he dicho mucho entre mi familia y quizás con otros amigos, de que va a llegar un momento que no es necesariamente el zarandeo que uno entiende que ha de pasar en la iglesia por la predicación del testigo fiel. Porque date cuenta de que ese zarandeo lo que va a hacer es que cuando el testigo fiel hable la verdad, cuando nosotros decidamos agarrar valor y ser testigos de Dios de lo que es su palabra, su verdad, van a venir muchos encontronazos, van a venir mucha gente y muchos van a decir, yo no creo en eso, y se irán. Otros van a decir, yo creo en eso y me voy por la verdad. Pero hay un momento, que es al que me refiero, que he mencionado varias veces entre mi familia y algunos amigos, que es cuando llegue la ley dominical. Todo aquello que haya tenido o tenga la palabra adventista va a temblar. Oh, no, es... Y oye lo que me refiero. Adventista nominal, adventista liberal, adventista progresista, adventista conservador, ex adventista. Donde quiera que tú pongas la palabra adventista, sea con ex, sea con former, sea con lo que tú quieras poner, hijo de adventista, lo que fuera que tenga que ver con la palabra adventista, esa persona ha escuchado acerca de la ley dominical. Y cuando eso pase, cuando eso pase, no importa en qué momento de tu vida tú estés, o en cuál de los adjetivos de adventista tú te encuentres, todo lo que tú has escuchado acerca de eso va a venir a tu mente. Y va a haber temblor. Y va a haber un sacudión agresivo. Y yo lo que le pido a Dios es que ahora, que es el tiempo de prepararse, como le pasó a estos muchachos, sea el momento que nos preparemos y nos dejemos de distraer con los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, como dijo Jesús en la parábola del sembrador, para nosotros poder permitir que la semilla llegue a nosotros y germine y dé fruto. Y el fruto no solamente, personas que vengan a Dios, sino nosotros. Que el fruto del Espíritu Santo se pueda ver en nosotros. Sí, y mira, hoy día en nuestras iglesias los ministros que no consagrados, porque hay excepciones, hay ministros que aman la obra, aman su salvación, aman a Dios por sobre todas las cosas y están haciendo la lucha, pero es contracorriente, porque la mayoría les han puesto al pueblo que frutos son ganar almas, que frutos es hacer eventos, que frutos es dar diezmos, que frutos, etcétera. Y como dijo Jesús, todo aquello era necesario sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer lo otro. Pero la aparente derrota en la que Dios incurre, porque Dios es Dios, ¿verdad? Eso, de eso, mira, a Dios, es que Dios... ¿Y Dios qué? Y no dicen que este planeta es como una mota, como un nada. Mas en su pueblo, en mi hogar, en mi vida se refleja si Dios vence o Dios pierde. Pero Dios es Dios, o sea, de lo eterno a la eternidad, dice Dios, no hay otro Dios fuera de mí que yo conozca. ¿Dónde está? Dios es Dios. Pero lo que está en juego aquí es el carácter de su pueblo en sí mismo. El pueblo antiguo falló y adoró al sol, la luna, las estrellas, adoró a ídolos, adoró a Astoret, a Bafomet, adoró al diablo y a sus demonios. Entonces, en su pueblo Dios dice, fui derrotado. Bueno, como derrotado, ahora que venga tu rey del norte, y pues que se lleve lo que tengo que someter a mi pueblo, no someterme a mí, porque Dios no se puede someter. Pero en su pueblo él se cuenta. Entonces, al someter a su pueblo, dice, pues yo aquí voy con mi pueblo. Venciste. Pero yo voy a volver a traer. Por eso me encanta la observación de Diógenes, que ya estaba profetizado, ya estaba predicho. Y gloria a Dios por eso, porque Dios se anticipa y dice, miren, va a pasar esto. Yo voy a volverlos a traer. Va a pasar 70 años, pero ustedes van a volver acá. Es necesario que todos estos que eligieron la adversidad, al adversario, no la adversidad, sino al adversario, sean sacudidos, sean zarandeados. Y eso se lo dijo a Dios a Moisés. Recuerdan que este cuando le dijo a este pueblo, yo sé cómo es este pueblo, Moisés, yo sé en dónde va a ir a parar todo esto, pero yo deseo hacer de ti una gran nación, Moisés, una nación diferente, un pueblo diferente. ¿Cómo sería nuestra historia si Moisés hubiera dicho, dale, Señor, como nosotros, ¿verdad? Señor, tú sabes lo que estás haciendo, pues aquí, como dijo la hermana Susi en su oración, si Moisés hubiera dicho, pongo mi voluntad y mi cuerpo en tus manos, haz conmigo, basta eso. Y no existiera un israelita en la historia y se acabó todo y de Moisés hubiese, el mundo sería diferente. Pero así como le era más fácil a Dios en su justicia eliminar a este planeta de la existencia cuando cayó en pecado, pero así se levantó alguien, Señor, trabajemos con ellos. Yo pagaré el precio de esta gente, yo pagaré el precio de su rebelión, permíteme trabajar con ellos. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios, a pesar de, insiste que quiere trabajar con nosotros. Amén. Entonces, veamos esto. Dios en su pueblo se cuenta, ¿verdad? Y hay un texto que dice, y en todas las penas de ellos, él fue afligido. ¿Recuerdan ese texto? Isaías 54. Hablando de las penurias del pueblo de Israel, que en todos los sinsabores, él también sufrió esas aflicciones, porque él se cuenta con nosotros. Ahora se va el pueblo para Babilonia. Miren qué es lo que sigue diciendo ahí, cosa linda. Ah, y de paso, y voy a detenerme un poquito más en esto. Les estoy diciendo de que Dios permite entonces este sacudón, este zarandeo, esta desgracia en su pueblo. Para, les dio suficiente tiempo a los impíos para que procedieran al arrepentimiento. No quisieron. Hubo uno en las idas a Babilonia, le sacaron los ojos, ¿recuerdan eso? Y otro que a ese mismo dice que le degollaron a sus hijos delante de no. Yo cuando sí, todo eso está ahí, es historia. Mira, yo tengo eso puesto, Susi, si lo quieres anotar, cuando habla de Daniel 1. Puedes buscar Segunda de Reyes 23 del 36, 37. O sea, para que lo anotes y ya después lo. Segunda de Reyes, ¿qué? 23. 36 y 37. Y. 36. Capítulo 24, del 1 al 6. Ay, hay tantas declaraciones donde uno puede decir, ¿y dónde está Dios, pues? Y también... Ay, perdón, dona. Pero es que no es dónde está Dios, porque Dios está allí. Dios, ya dije que Dios está contando con su pueblo. La pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? Uh-huh. Y ha ido a servir al Dios minúsculo, al Dios diminuto. Se ha ido en pos de sus pasiones, sus placeres, sus vicios, sus gustos, etcétera. Entonces, aunque la presencia de Dios esté allí con su pueblo, él no puede interferir porque por elección propia el pueblo ha elegido aquello y todo lo que el hombre siembra eso cosecha. O sea, es un resultado de causa-efecto. Uh-huh. Eliges a Dios, sirves a Dios, amas a Dios, guardas sus mandamientos y el Espíritu Santo habita en ti y brotan sus frutos, etcétera. No cabe duda que aquel enemigo va a venir a perturbarte como quiso perturbar a Daniel, quiso perturbar a José, flagelándolo, torturándolo, etcétera. Pero como dijo hermana Susi, y eso es bíblico, y yo le pido a mi Dios llegar a ese nivel, aunque tú me mates, en ti esperaré. Amén. O sea, los frutos que vienen acompañados como resultado de servir a Dios, es todo lo opuesto del dolor, el martirio y la muerte que causa el pecado. Es todo lo contrario. Entonces, sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo y tiene que huir, tiene que huir. Pero si no lo resistimos, ojo, ahora la inversa, y en lugar de resistir al diablo, resistimos a Dios, porque igual forma se puede resistir a ambos. Uh-huh. El que resiste a Dios, ¿qué va a pasar con Dios si lo resistimos? ¿Nos va a dejar a nuestra decisión? También, es que es lo mismo. Uh-huh. Se apartará de nosotros. ¿Y después qué va a venir? Destrucción. El resultado, los efectos de haber hecho de que Dios huyera de nosotros, el resultado que viene de que Satanás huya de nosotros, ese resultado es el que yo quiero. Porque es cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Padre de las luces, desciende de arriba. Uh-huh. Entonces, está en nosotros. Uh-huh. Ahora, Diógenes, esto es para anotar. Anota esto. No tengo todos los textos a la cabeza, pero más adelante se los puedo compartir. En la Biblia existen, por lo menos hasta donde he llegado a encontrarlos, tres tipos de zarandeos. Mm. Ok. Y nosotros debemos de entender estos tres tipos de zarandeos para no inculpar a Dios de un zarandeo cuando no es él el que está zarandeando. Por ejemplo, ¿recuerdas lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro. Uh-huh. Pedro. El diablo os ha pedido para zarandear. Satanás os ha pedido para, así se lo dice, para zarandearos. Hay un zarandeo que viene de parte del... Del enemigo. Diablo. Del enemigo. Ok. Y entonces podemos investigar y buscar mucha más información porque la hay y es impresionante. Está un zarandeo que viene de parte de Dios a su pueblo. Tiene un zarandeo de parte de Dios al mundo. ¿Qué versículos podrían eso? En Ezequiel está. Fíjate que ahorita, porque viene eso a mi mente y yo no tengo. Estoy dentro del carro. Eso imaginado. En el asiento del pasajero tengo tres Biblias abiertas. Yo aquí estoy. Por eso escuchan ustedes un ruido que a veces me tengo que acomodar porque es un poco incómodo. Sí, entendamos. Pero yo te voy a pasar esa. ¿Les parece que les pase esas citas? No, sí, no, claro que sí. Claro. Entonces llegamos al versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Declaración número uno. Del linaje real de los príncipes. Muchachos, no viejos, no ya con canas, tienen que ser jóvenes, porque aquí al joven es que se le puede moldear al antojo que uno de los dos bandos desea. Que sean muchachos, pero que sean muchachos en quien no haya. Y miren las seis declaraciones, que ya pasaron dos. Número uno, que sean de linaje real, no cualquiera. Número dos, que sean jóvenes, han pasado dos. Y ahora vienen siguientes declaraciones. Que no tengan tacha alguna. Oye, ¿recuerdan a alguien que también pidió algo semejante, que cuando se ofreciera algo a él, que no tuviese tacha, ni mancha, ni defecto? Dios. Jesús. Pero como ahora él perdió, ojo con él. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Yo puedo decir libremente y ustedes no van a objetar. Ya expliqué eso. Pero como Dios perdió, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el otro está pidiendo sacrificio. Lo mismo. Uh-huh. Y está pidiendo lo mismo. Él quiere que no tengan tacha alguna. De buen parecer, apariencia, eso, que sean guapos, que sean atractivos los muchachos. Enseñados en toda sabiduría. Van cinco características. La sexta, sabios. En ciencia. En ciencia y de buen entendimiento. Que sean rápidos para aprender. Y ocho, idóneos para estar ¿en dónde? En el palacio del rey. ¿En qué palacio iban a estar, Marlene? En el palacio del rey de Babilonia. Ese who had ability to serve in the king's palace. Cuando dice esos que tuvieran la habilidad, bueno, estoy traduciendo literal, que tenían la habilidad para servir en el palacio del rey, no aplicaría simplemente a los atributos que ya pidió, porque yo lo estaba aquí subrayando, dice nobles, young men on whom there was no blemish, son nobles, no blemish, sin mancha alguna, bien parecido, gifted, dotados en toda sabiduría, posesión de knowledge, possessing. Depende allí su cita linda. En inglés dice gifted. Gifted in all wisdom. Pero nota esto. Si han sido gifted, ¿quién les dio eso? Dios. Solo Dios. Y mira qué es lo que él está sacando. Satanás está queriendo sacar partida de lo que Dios ha dado. Si Dios se lo dio a los jóvenes, era para el servicio para él, no para que vayan a servir a Satanás. Y Satanás dice, búsquenme aquellos a quienes Dios les ha dado dones. Porque Satanás sabe a quién escoge, y por eso nuestros hijos. Ay, Padre bendito. Aquí yo conté siete atributos, y si vamos al número, si vamos a hablar del número, sería perfecto. Ahora, quiero que noten algo aquí, y la pregunta se lo hice a Marlene. Marlene, todas estas características específicas que se ha demandado de los chicos, ¿con qué propósito era? Dice la última declaración. Servir. Dice, Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Dónde está? No, ya te pasaste. Dame el paso. Ah, no, que era para estar en el palacio del rey. Servir. Para servir al rey. Esa declaración debe de ser hiperimportante para nosotros. Porque no está allí así por así. Porque bien pudo haber dicho simplemente, búsqueme esto, Aspenaz, tráeme jóvenes que vengan y me sirvan de los hijos de Israel. Pero no, Satanás va a demandar lo mejor. Uh-huh. Y da características, los quiero así, así, así, así los quiero. Y dijo la última declaración y que es para que y que sean idóneos para estar en el palacio. O sea, estas características debían de gozar los que sean idóneos para estar en el palacio del Dios minúsculo, del Dios chiquito, del falso Dios. Pongámoslo a la inversa. Hay otro palacio del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, del Dios eterno. Si estas fueron las condiciones y características necesarias para estar en el palacio inferior, ¿quién nos dice a nosotros que cualquier gusano puede ir al palacio del eterno? Y ahora escuchen, una cita acá. La justicia exterior, este es el mensaje para los jóvenes, página 26, párrafo 1. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Tu conducta, tus modales, lo que la gente ve en ti, es lo que hay dentro de ti. Por sus frutos se conoce el árbol. Uh-huh. Yo cierro mis ojos, ¿ok? Y aquí no es de telepatía ni cosa por el estilo. Yo cierro mis ojos y les digo a ustedes, hermanos, yo estoy pensando ahorita en un grupo de personas que existen sobre la tierra que envía a sus mensajeros de dos en dos, vestidos con camisas blancas y un gafete en la altura del pecho. Y yo les pregunto, ¿y de quién yo, en quién yo estoy pensando? Los mormones. Muy bien, excelente. Y si les digo, estoy pensando ahora en otro grupo, donde los miembros que forman parte de ese grupo son gente apasionada y salen de igual forma de dos en dos todos los sábados a tocar puertas del vecindario sin dejar puerta alguna. ¿En quién estoy pensando? Con un maletín. Testigo de Jehová. Con un maletín y las mujeres un sombrerito. ¿Eh? O sea, hay más características. Excelente. Bicicletas hay veces. Excelente. Ahora, por favor, esa fue mi forma de pensar y ustedes le acertaron. Díganme ustedes características del pueblo adventista y que yo los pueda identificar como ustedes identificaron a los mormones y a los testigos de Dios. Díganme. Ay, padre mío. Personas peculiares, raros, comen raro. Es una de las primeras cosas que dicen que es raro de comer, porque no comes esto y aquello. Uh-huh. Pero a la misma vez quieren imitar porque ven los resultados. Que guardan el sábado. Mira, soy honesto, te estoy escuchando, Susi. Y yo no diría que me estás hablando de adventista. Dime algo concreto, o sea, que sea inevitable que yo te diga, ah, estás hablando de los adventistas. Que guardan el sábado. Sí, porque la nueva era ahora. Guardan más la comida que nosotros. Sí, que guardan, bueno, por lo menos que guardan, adoran el sábado, aunque hay otros grupos. El pueblo de Dios se ha diluido tanto. Uh-huh. Y eso lo vamos a hablar mañana, porque ahí llegamos hoy en el aspecto de ver que se les iba a enseñar y se le iba a cambiar los nombres. Nosotros no tenemos hoy día identidad como pueblo de Dios. Uh-huh. Y es allí por la cual se apresura el tercer sacudón a este pueblo. Uh-huh. Porque en la actualidad, como si Dios fuera perdiendo el partido. Uh-huh. La cita sigue diciendo, uh-huh, el que es justo por dentro, escuchen bien, no muestra un corazón duro ni falta de compasión. Eso venía meditando yo anoche, como manejaba. Es que el primer campo a trabajar es mi esposa. Ya si va a pasar lo que va a pasar, como le dije a mi esposa, le dije, hija, tranquila, relájate. Porque cuando las cosas vienen de Satanás, Dios puede impedir. Pero si nosotros nos ponemos de parte de Satanás y Dios permite que vengan cosas, entonces Dios ya no lo puede impedir. Y eso yo le digo a mi esposa, mira, es que te amo con todo mi ser, perfecto no he sido. Pero cada día le pido a Dios ser un mejor esposo, ser un mejor compañero tuyo. Es una lucha, es un trabajo, es una determinación y eso conlleva trabajo y sacrificio. Porque no es inerte, no es propio nuestro como seres humanos querer ser mejores para alguien cada día, no es. Nosotros somos egocéntricos y queremos que sean para nosotros, pero no nosotros para ellos. Mm-hmm. Entonces, nosotros debemos de entender esta parte. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Si yo les dijera, estoy pensando en un grupo de personas que cada día se parecen más a Jesús en esta tierra, y que ustedes dijeran los adventistas del séptimo día, yo quedaría complacido y feliz y decir, Señor, gracias por tener tu luz brillando, porque es lo que Dios quiere. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois mis testigos, vosotros sois embajadores, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera. Hay tantas declaraciones bíblicas que se quedan grandísimas delante de la experiencia que nosotros estamos viviendo. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Gloria a Dios. Amén. Un día nuestros rostros van a brillar porque la gloria de Dios se manifestará en nosotros. Pero primero una gracia modeladora, una gracia transformadora tuvo que estar haciendo su trabajo día y noche en nosotros hasta que la gracia se hace un lado y la gloria aparece. Amén. Amén. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Yo no la pedí, yo no la busqué, a mí no me importaba. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, me imputó esa justicia. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Dios se la da a aquel que la pide. Dios se la concede a aquel que la busca. La obtienen aquellos que con lágrimas, con ayunos, con oraciones, con estudio de su palabra, la van adquiriendo poco a poco. Pero la primera es nuestro derecho al cielo. Miren cómo termina esta declaración. La primera es nuestro derecho al cielo. Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, mejor dicho, todos aquellos que han recibido la justicia imputada, que no la pidieron, no la buscaron, no, simplemente Dios se las dio. Esa es tener derecho al cielo. ¿Cuántos tenemos derecho al cielo? Todos. Todos, porque la justicia fue imputada al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos tienen derecho de ir al cielo, Marlene? Todos. Todos. ¿Cuántos fueron llevados a Babilonia? Todos, vamos a suponer, todo el grupo. ¿Todos entraron al palacio? No. Mm-mm. La segunda, la justicia impartida, la que se obtiene por determinación del individuo, yo quiero, Señor, y no me soltaré de ti hasta que no me bendices. Esa justicia es nuestra idoneidad, la misma palabra que aparece en los que se requería de los jóvenes, idóneos para estar en el palacio. La segunda justicia es la es nuestra idoneidad para el cielo. Termino acá y quizás vamos a expandir esto, pero por ahora solo quiero leer esto. Dice: que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón, y muy a menudo somos susceptibles en caer en alguna de estas áreas. Mm-hmm. Es un esfuerzo continuo y decidido: Señor, purifícame, transforma, límpiame, pon el Espíritu Santo en mí, el carácter de Cristo. Porque de lo contrario, hermanos, todo lo que acabo de decir, eso es natural en nosotros, es lo nuestro, es propio. Es por herencia, es por adquisición que, como dice la inspiración, se choca debilidades internas con provocaciones externas. ¿Y qué combinación, no es cierto? Uh-huh. Entonces, dice, si algo de eso se manifiesta en nosotros, Cristo no está morando en vuestro corazón. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás. ¡Wow! Uh-huh. Este está en Testimonio para los Ministros, página 441. Madre mía, yo creí que tú estabas leyendo todo del mismo. Entonces, pero no, mensaje para el mensaje para los jóvenes, página 26, fue lo primero. Correcto. Si algo de lo de arriba está en nosotros, no, Cristo no está morando en nuestro corazón, y es evidente que tenemos la mente y el carácter de Satanás. No el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. ¿Se imaginan pensar en un pueblo que sea manso y humilde de corazón? Los adventistas del séptimo, gloria a Dios. Pero no es tal cosa. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos. Podéis explicar la verdad en forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Wow. Podéis compartir Daniel con tus amigos en un caso, pero si algo de lo de arriba mancha tu matrimonio, si algo de arriba hace sentir miserable a tu esposa, perdóname, Donald. Muchos pueden salvarse por tu trabajo y ministerio, pero vos vas derechito para el otro lado. Ay, ay, ay. Cierro el pensamiento y dice: hay en vuestro carácter material vil que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. Recuerden que los jóvenes allá tenían esa norma para estar en el palacio de Nabucodonosor, el que poco después se convirtió en una bestia, en un animal, en un coso. Miren las características para estar allí con él. Pero nosotros decimos que nos dirigimos a la ciudad cuyos fundamentos son eternos, que hay un río de agua de vida, que hay un árbol de vida, que sus calles son de oro, mar de cristal. Oiga, si la basura de Babilonia requería tanto, ¿qué nos hace a nosotros pensar que podemos llegar al cielo cojeando? Miren, voy a terminar aquí. Vamos a Romanos, vamos a terminar en Romanos. En Romanos capítulo 12. Sí, 12. 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las miserias. Miren las palabras, es que ya no hay otra base para suplicar. O sea, ¿qué? ¿Cómo les hago entender? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, así como fueron las características que fuesen agradables a Nabucodonosor de aquellos chicos. A la inversa ahora tiene que ser agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué cosa dice? Racional. O sea, aquí, que haga coherencia tu vida diaria con lo que crees. Verso 2. No os amoldéis o conforméis a este siglo, a este estilo de vida, a esta actual economía, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. Para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Deseado de todas las gentes, página 406, remata de esta manera. Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra a Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado, it's enough para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros, tristemente. Un solo pecado. ¿Y te acuerdas la lista que nos dio ahí arriba? Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, etcétera. Un solo pecado. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Marlene, si nos tienes la oración, querida, te lo agradeceré. Y oremos. Padre nuestro, amén, que estás en los cielos, te damos una vez más las gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, porque ella nos vivifica, Señor. Te agradecemos porque a pesar de no querernos levantar esta mañana, sentir nuestros cuerpos un poco pesados y quizás sintiéndonos mal, nos hemos dado cuenta que Satanás tenía un plan, pero tú tenías otro, y gloria a Dios, Señor, gracias porque tú venciste en nosotros y nos permitiste unirnos, Señor, en esta mañana nuevamente. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que podamos meditar en ella. Que, Señor, deseemos tu santidad más que todas las cosas, Padre. Por favor, ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. Tú sabes que te necesitamos. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, ayúdanos, alumbra, sigue alumbrando nuestro camino y ayúdanos a nosotros a hacer decididos esfuerzos para hacer tu voluntad y para que podamos ser de bendición a muchas personas, comenzando con los nuestros, Señor. Por favor, guíanos en este día, ayúdanos, Señor, en las cosas que necesitamos hacer. Sé con cada uno de nuestras familias, Señor. Sé con tus hijos donde quiera se encuentren, cualquiera sea su necesidad. Y Dios, sigue levantando tu pueblo, sigue despertándolo, síguele, Señor, hablando, porque hay un pueblo, Señor, porque tú has dicho que hay un remanente. Por favor, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Amén.